de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Dios lo hizo todo. Él creó el universo y constituyó sus leyes, leyes físicas y leyes morales. Todo el universo se mueve de acuerdo a las leyes establecidas por Dios. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si usted se lanza de un edificio de 10 pisos, ¿qué pasará? Usted no va a infringir la ley de la gravedad. Lo que hará es demostrarla, ¿no es cierto? En cambio, cuando usted infringe la ley de Dios, se convierte en pecador porque el pecado es la transgresión de la ley. Las leyes son para su beneficio. Si no tuviéramos la ley de la gravedad, tendríamos que estar alándonos unos a otros del cielo raso. Moralmente, las leyes son para nuestro propio beneficio. Cada momento que Dios dice, no lo hagas, Él está diciendo, no te hagas daño a ti mismo. Y cada vez que Dios dice, hazlo, lo que Él está diciendo es, adelante, disfruta tu felicidad. En el mundo moral hay leyes. Tenemos los 10 mandamientos. Usted no rompe los 10 mandamientos. Ellos le rompen a usted. Cuando infringe la ley de Dios, entonces es pecador. El apóstol Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y el apóstol Santiago inspiradamente asegura, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.